Estando un día normal en la casa, me pongo a pensar en nuestra vida lo que pasa. Pues de allí en Santiago 14-14, que somos como la neblina, que podemos estar bien y al otro día en la ruina. Cuando de la casa estaba a punto de salir, mi mamá me dice ven regresa aquí. Entristecida con lágrimas en su rostro, dice no puede ser, de la familia ya se ha ido otro. Yo no creí, dije no puede eso ser, como a mi papá eso le va a suceder. Si hace unas horas es que había salido, él es bueno, ahorita la iglesia es que se había ido. Yo no me explicaba cómo eso pasó, cuál es el caso, pues no era tan grande ni enfermo, pero me dijeron que un automóvil lo arrasó. Claro que me puse triste, pero a la vez feliz sabiendo que era un buen cristiano en el infierno, no va a estar sufriendo. Tiempo para reconocer lo que pasaba, y entonces en nuestra mortalidad yo pensaba que cualquiera muere, cualquier tipo de gente. No hay que estar seguro que la muerte llega repentinamente. También pensé en qué hubiera sucedido de mí si me hubiera ido con él ahí. Si estuviera muerto yo, ¿dónde estaría? Claro que ir al cielo no podría, pues aunque me portaba bien y obedecía, pero pues a Cristo en mi corazón no lo tenía. Entonces eso que pasó tal vez fue necesario para que entendiera que si muero, ¿dónde es que estuviera? Yo no quiero sufrir en el infierno, no sé tú. Si quieres vivir eternamente en el cielo, cambia tu actitud, así como pasó conmigo. Pero tú no esperes a que le pase algo a alguien, mi amigo. La muerte de mi padre cambió mi actitud sobre mi existencia. Por eso es que ahora actúo con inteligencia. Antes yo hacía mis planes, pero ya ahora oro cada día para que Dios me ayude a hacer su obra. Ya no vivo según mis deseos, pues ya no soy ateo, ahora a Dios le creo. Y también entiendo que no soy jefe de mi propia vida. Dios es mi jefe y es quien me da la salida a las dificultades, problemas que pueda haber. Siempre con su ayuda si puedo vencer, es siempre bueno y siempre fiel. Así que no esperes a que pase como conmigo, haz a él. Esta es una historia de un amigo. Cuando la escuché me puse a reflexionar en mi vida. ¿Para qué esperar a pasar por dolor, necesidad, enfermedad o hasta la muerte de un ser querido?